Regresamos al especial de Pink Floyd. Entrados en los años 80 con la salida de Waters en 1985 de la formación tras el lanzamiento del disco The Final Cut, Pink Floyd se mantuvo algunos años con Gilmour a la cabeza, conscientes en cualquier caso de que su momento de grandeza se había sellado ya en el pasado. Ahora escucharemos el tema High Hopes. Thank you. Están escuchando el especial de Pink Floyd. Gilmour y Mason decidieron seguir adelante con el nombre de Pink Floyd, reincorporando a Wright como músico de sesión. Para 1987 lanzaron A Momentary Lapse of Reason, el primer disco sin la participación de Waters. A pesar de la controversia legal que rodeó esta etapa, el álbum resultó un éxito y la banda emprendió una extensa gira mundial, demostrando que aún podían llenar estadios sin su antiguo líder. Esta nueva fase se caracterizó por un sonido más atmosférico y accesible, en contraste con la densidad conceptual de los trabajos previos. Ahora escuchemos este magnífico tema, Comfortably Numb. Thank you. Pocas agrupaciones han experimentado una metamorfosis tan profunda y sostenida como la que vivió Pink Floyd. El legendario conjunto británico surgido en la Universidad de Cambridge durante la década de los años 60. Desde sus inicios como un grupo de estudiantes inquietos hasta su consagración como uno de los pilares del rock progresivo y psicodélico, la historia de Pink Floyd se encuentra marcada por una serie de cambios de formación. Una serie de transformaciones que no solo respondieron a decisiones creativas, sino también a circunstancias personales y sobre todo a los egos de sus integrantes. Tensiones creativas que influyeron de manera directa en su música y en la dinámica interna de la banda. Ahora escucharemos Us and Them. And in the end. without. And who deny it's what the fighting's all about? Pink Floyd fue un líder en la incorporación de tecnología en su música, siendo pioneros en el uso del sonido envolvente en sus conciertos, lo que revolucionó la experiencia auditiva en vivo. Sus presentaciones combinaban la música con elementos visuales, creando un espectáculo total que enriquecía la experiencia sensorial del público y consolidaba la inmersión en sus conceptos. La combinación de innovaciones técnicas, la profundidad de las letras y melodías cambiantes, y su capacidad de proyectar la visión de sus compositores, creó un combo musical efectivo que se mantiene relevante y moderno a lo largo de las décadas. Desde los días de Sigma Six hasta el emotivo reencuentro en el Live Aid, la evolución de Pink Floyd refleja la complejidad de las relaciones humanas y la capacidad de reinvención artística, elementos que contribuyeron a forjar su estatus como ícono mundial del rock. Y para finalizar este especial dedicado a Pink Floyd, escucharemos Wish You Were Here. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio. So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell?